Estamos con Isabel de la Fuente y mañana la ponencia que nos va a hablar, el subtítulo es Ver para crear, el gran cambio en la conciencia planetaria y humana que cambiará nuestra realidad. ¿Cuál es ese gran cambio del que quieres hablarnos? Pues del que han hablado exactamente Rafa Palacios y Rafa Guerrero, que es exactamente lo mismo, ¿no? El momento que empiezas a ver, el momento que empiezas a tener información y empiezas a descubrir la verdad de quién eres, hay un cambio en todas las dimensiones de tu existencia, a nivel profesional, económico, social, hasta físico, porque es que te afecta hasta el organismo físico. Entonces, en el momento que empezamos a darnos cuenta de que encima tú tienes el poder, que realmente nos han hurtado durante mucho tiempo la posibilidad de darnos cuenta de que siempre hemos tenido todo el poder, de que siempre hemos tenido todos los sensores, las capacidades, las herramientas, porque vienen per se en nosotros, para poder transformar nuestra realidad e incluso darnos cuenta de que había muchas otras cosas fuera de nosotros, lógicamente pues te cambia toda la realidad. Ya está cambiando la realidad. Yo diría además que el 2012 ya ha llegado, como decía antes Rafa. Yo ya estoy viviendo el 2012, que es una gran transformación mental, y que ahora soy yo el que decide que es exactamente lo que me apetece que se haga, porque efectivamente no está escrito el futuro. De hecho, aquellas entidades o vecinos nuestros cósmicos o vecinos de radiofrecuencia que están en ese holograma energético que forma el universo nos comentan que todos están pendientes de qué es lo que está sucediendo aquí, porque de ellos también depende su evolución. Todo el mundo está negociando a diferentes niveles. Ellos están negociando arriba para ver qué nos pueden transmitir. Nosotros estamos aquí negociando qué nos apetece recibir. Los políticos están negociando de qué forma que nosotros no lleguemos a entender lo que está pasando. Los extraterrestres de grado superior negociando con los políticos diciendo o ahora o nunca, porque esto ya se le ha dado la vuelta. Todo el mundo está negociando en este momento, y esa es el gran triunfo. El triunfo es que hemos llegado a un punto en el que efectivamente, como dice el de inflexión, en el que ahora nos toca a nosotros decidir qué nos apetece hacer, qué es exactamente lo que queremos que ocurra a partir de ahora con nosotros mismos, o sea, aquí en la Tierra. Que nuestro pensamiento crea la realidad, co-crea esa realidad. ¿Pensamiento? Todo es pensamiento. Estoy absolutamente convencida de que nosotros no somos lo que parecemos. Esto no es lo que parece. Esto es una realidad virtual clarísima. Una realidad virtual clarísima en donde hemos aprendido a emitir desde las emociones, emitir desde el pensamiento, emitir desde el acto físico, y todo eso lo hemos unido y lo hemos llamado el acto de ser humano. ¿Vale? Es un juego cósmico. Todo es virtual, todo es mental en el universo. Nosotros vamos creando la realidad. Y ahora encima, con la red cósmica en la que estamos todos envueltos, porque nos hemos dado cuenta de la red cósmica, no es que no existiera, es que no nos habíamos dado cuenta antes, todavía es mucho más rápido saber incluso qué es lo que está pensando el otro, qué es lo que está pensando mi vecino y el vecino de arriba, esos vecinos de arriba que tenemos, el vecino, ya sabéis, el muerto por un lado, el extraterrestre el otro lado, porque hay muchos vecinos. Y son vecinos, ¿eh? No hay que darle mayor historia. Entonces nos estamos dando cuenta incluso de que podemos emitir rápidamente información e influir directamente sobre el resto de la población mundial prácticamente casi ya sin internet. Es una cosa sorprendente, y sin móviles. Es algo maravilloso. Todo esto nos permite jugar a la misma altura y a la misma conciencia que el poder en la sombra, que ha intentado que no jugásemos o no participásemos. Efectivamente les hemos pillado. Ahora todos queremos jugar a este juego. Ahora ya todos podemos participar. Ahora yo quiero ser la ficha azul y también quiero tener el dado y tirarlo. Y empezar a ver con quién quiero negociar. Si con otras redes, e incluso fuera de nuestro universo de conciencia, con estos que realmente han pretendido dirigirnos a nosotros la humanidad o con nosotros mismos. Pero en realidad yo lo veo como un juego. Y efectivamente, yo nunca me había divertido tanto como el momento en el que nos estamos ahora mismo regocijando y tragozando. Yo creo que es increíblemente maravilloso. La sombra nos ha querido hacer creer que en el 2012 nos íbamos a destruir. Han hecho el juego, nos han hecho la cama, sobre todo al mundo espiritual, haciéndoles creer que en el 2012 la humanidad se iba a destruir. Eso es lo que querían, para que cediésemos en el empeño de no seguir investigando tirando de la manta. Nunca existió esa destrucción. Ahora, si yo quiero elegir esa realidad, la voy a tener. Hay una realidad, hay millones de realidades, porque todo existe a la vez. Todos los futuros posibles o todos los presentes posibles existen a la vez. Nosotros tenemos que decidir cuál queremos. El de la destrucción, el de la construcción, el de pasar por alto, el de montarme la tabla de surf, como decían, y empezar a vivirlo esto con la fuerza que tiene maravillosamente, ¿qué es lo que quieres hacer? Efectivamente, en todo está la posibilidad de, si a mí me gusta alguien, salir con él, no salir con él, tirarlo por la borda. Siempre tenemos todas las posibilidades de hacer esto. Quiero tener un hijo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo, ¿qué hago? En todo hay posibilidades. En lo que le va a pasar a la humanidad es exactamente igual. ¿qué quieres que ocurra? Habría que preguntar uno por uno, ¿qué queréis que ocurra? Y consensuarlo, pero evidentemente hay una quiebra de valores o el sistema de pensamiento anterior en el que estábamos envueltos se ha caído por el mero hecho de habernos dado cuenta. Es como haberles pillado, como decía, es que la palabra es esa, es que les hemos pillado, pero es que a todos los niveles. Entonces ya el juego se acabó. Sí, pero parece ser que ahora estamos más preparados para sentir esa realidad, que los tiempos estos vienen marcados por esta precesión de los equinoccios, por los ciclos solares, todo esto influye en estos cambios. Hombre, es que lo bueno de todo esto es que esto no es un proceso que haya vivido el ser humano. O sea, no es el ser humano el que lo ha vivido únicamente. Estamos envueltos en un proceso, como ha dicho Rafael Guerrero, en el que todo está pasando en nuestra parte del cosmos. Es decir, en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia y en la galaxia a la que pertenece nuestra galaxia. Por lo tanto, nosotros somos unas pequeñas piezas de lo que está ocurriendo en el que hay un alineamiento de nuestros soles, de todos los soles mayores, se están posicionando y todo lo que tienen alrededor de esos soles se están también posicionando. De tal manera que efectivamente recibimos la luz mucho más recta, como si tú tirases de un cable perfectamente estirado y la información va que se las pela. Entonces, ahora mismo no es que la esté recibiendo solamente el primero que llega al cable, es que la estamos recibiendo todos, incluso los no evolucionados. Ese estado de gracia que antiguamente hablaba la religión de ello, es lo que estamos viviendo. Que a pesar de nuestra evolución o involución, tenemos la posibilidad de recibir el máximo nivel de información del cosmos al que yo pertenezco y tengo derecho a participar de él, aunque sea involucionada. Esto durará un tiempo. ¿Por qué? Porque los astros, en este caso, estarán posicionados durante un tiempo, porque como el universo está constantemente moviéndose, pues hay que aprovechar el tirón del alineamiento, de máxima recepción de información en el menor tiempo, porque cuanto mayor es la información, más se reduce el tiempo. Me refiero a la recepción de la información, la conciencia de la información. Pues más posibilidades tenemos de transformar lo que queramos. Es como aprovechar ahora, vamos a cambiarlo todo, porque esto tiene una caducidad y luego volveremos otra vez a empezar. Pero en otro plano, en otro lugar. Por cierto, lo del ver para crear es un juego de palabras. Eficiente, lo que tú no ves no lo puedes crear. Pero el ser humano no tiene capacidad para crear nada. Lo siento, esto a lo mejor va a doler. Porque ya todo está creado. El ser humano no ha venido al cosmos a crear nada. Ha venido a elegir lo que quiere. Más fácil todavía. No tengo la responsabilidad de crear. Eso es de conciencia todavía, o de una sola conciencia, una, que es el que se encargó de crear este juego en el que yo estoy metido. Por cierto, ese ser debe estar un poco loco. Por eso me gusta, ¿no? Ese Dios creador debe estar bastante loco, porque para hacer lo que ha hecho, a mí me parece una genialidad, vamos, extraordinaria. Pero el ser humano está preparado para seleccionar lo que le apetece. Ha venido a elegir qué es lo que hace con la palabra. Ya está todo creado. Eso es lo bueno de todo esto. Y diré más. Esto ya pasó. Esto que estamos viviendo ya pasó y ya murió. Y acabó bien. Nosotros solamente estamos recordándolo para regocijarnos todavía un poquito más. Has dicho que es muy importante, o sea, que hay conciencias en el universo que están esperando, deseando que nosotros demos ese salto, porque para ellos también es importante. Todo en el cosmos está unido. Si hay una conciencia una, evidentemente todo está unido. Incluso esos soles impresionantes, todo el cosmos, ¿no? Que yo puedo, a lo mejor no lo puedo entender, está unido, está totalmente unido. Nada ocurre sin la participación del otro o repercutir en otro. Da igual el grado de conciencia que tú tengas. Da igual si tú eres un ser muy evolucionado o no. Todo el mundo influye sobre todo el mundo. Si yo tengo un nivel de conciencia inferior, de alguna manera los que están con conciencia superior son responsables. Son corresponsables de mi miseria y de mi ignorancia, aunque sean seres buenos. Todo el mundo es responsable de todo el mundo en el cosmos. Todo el mundo consciente. Por lo tanto, aquellas entidades que han vivido más, es decir, que llevan más tiempo en la existencia siendo conscientes, tienen la obligación, entre comillas, de ayudar a esas partes de ellos mismos, que somos nosotros, a que también adquieran esa conciencia. Eso se llama servicio, eso se llama amor. Y el universo, en todo nuestro universo, es amor. Amor constante, generosidad constante, compasión constante. Y las almas que se han dado cuenta de que forman parte de un todo y el todo está contenido en ellos mismos, no pueden dejar de ayudar a otros. La palabra no es ayudar, es asistir. Asistir. Porque todos somos seres creadores en potencia, o seres electores o refractores en potencia, ¿no? Pero ellos asisten, ellos nos ceden, comparten con nosotros su cantidad de luz, energía, información, calor, para que tú luego puedas hacer con ella lo que sientas. Ellos no pueden ignorarnos, porque sería ignorar una parte de sí mismos. Y nosotros hemos sido creados por otras entidades. La Tierra está plagada de extraterrestres. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie que sea de la Tierra. Ni nadie en el cosmos es de ninguna parte. Todos hemos sido creados, nos vamos creando unos a otros. Como ahora el ser humano tendrá que crear vida en otro planeta. Tiene que hacerlo. ¿Quién va a impedir que nosotros sigamos evolucionando? Es imposible. ¿Cómo nos vamos a cortar? Entonces, esas entidades que han colaborado, han participado directamente en la creación del ser humano, para bien o para mal, con mayor o menor acierto, ¿vale?, tienen también que verse involucrados en el proceso de concienciación nuestro, porque les va a ellos también su propia evolución. Porque el cosmos está perfectamente ordenado, lo que pasa es que no lo sabíamos hasta ahora, y tiene sus leyes y tiene sus normas. Y esas normas son impepinables. Entonces, si tú no haces lo que tienes que hacer, obtienes unas consecuencias. Es la ley de causa-efecto. Si tú haces esto, te ves obligado a recibir eso mismo. Entonces, si ellos de alguna forma han colaborado en la creación del ser humano de una forma errónea o haciendo daño, ellos no pueden seguir evolucionando. Y ellos lo saben. Y esas entidades fuera de la Tierra, o llamarlas extraterrestres, lo saben como nosotros. Y les va a ellos tanto como a nosotros que nosotros evolucionemos para ellos poder seguir evolucionando. Y esas, porque esas normas nadie las contraviene. A mí me parece maravilloso y además nos hace todavía más poderosos a los seres humanos. Creo que el ser humano es una pieza clave de nuestro universo, o por lo menos del cuadrante en el que nosotros nos encontramos. Creo que si el ser humano, si el experimento ser humano funciona, se arreglará algo en el cosmos. No somos tan poca cosa, no somos tan hormiguitas petardas. No, no. Porque si hay un experimento humano es porque lo ha creado una serie extraterrestre, es porque lo necesitaban, porque no estaban evolucionando, porque les faltaba una pieza, porque no estaban haciendo las cosas como las tenían que hacer. Y tuvieron que crear ese experimento humano que era mitad materia, mitad espíritu, ¿vale?, o mitad conciencia o mitad inconsciencia, como lo queramos decir, para algo. Nosotros ahora mismo tenemos todo el potencial, ellos lo saben, es como pies quietos en el cosmos, está todo el mundo observando, ¿y qué van a hacer ahora? ¿Lo harán o no lo harán? Porque si lo hacen, nosotros seguiremos evolucionando. Se dice que el ser humano tiene 12 hebras de ADN y que solamente tenemos dos conectadas, ¿no?, y que en estos tiempos, bueno, irán conectándose esas otras hebras de ADN, ¿no?, que nos irán dando esa información y esa conexión con el todo. Los grandes místicos de todas las religiones lo han dicho sin cesar, dicho los grandes, ¿eh? Hablo los verdaderamente importantes, ¿no? Siempre han dicho que toda la información la llevábamos dentro, no era simbólico, es técnicamente real. Es decir, nosotros tenemos toda la información a modo de chips. ¿Lo quieres llamar genes? Llámalo como quieras, ¿vale? Nuestra cadena genética es un ordenamiento de toda esa información. ¿Pero qué información? ¿Qué información puedo yo poseer? Pues quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? ¿Y por qué hemos perdido esa información? No, nosotros no hemos perdido nada. Bueno, por lo menos no somos conscientes de eso que la sí, tenemos. Eso sí, vamos a ver. Esa información está latente en nosotros. Aquellos que nos crearon, pues activaron solamente una parte de esa información. Es como un ordenador, un programa, en el que hay partes que no funcionan porque el informático es muy listo, porque no le interesaba o porque era un juego que había que jugar. El juego era, a ver si estos seres les desactivamos la información, vamos a ver si son capaces de llegar a ser como nosotros. ¡Jolines! Pues desactivada la información, ¡hemos llegado! Y están locos diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa aquí? Incluso solamente con una hebra, como tú dices, vale, con una lianita activada, estamos activando toda la información del cosmos. ¡Rayos! ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver, nosotros efectivamente ya tenemos la conciencia para darnos cuenta de estas cosas y la mera conciencia, darte cuenta, ya activa toda la información. Los místicos decían, mirad hacia adentro, mirad hacia adentro, mirad hacia adentro, que no era un símbolo, que era real. A ver, vamos a ver, ¿qué información tengo aquí? Cuando tú activas el corazón, cuando tú amas, te conectas automáticamente con la red de información cósmica. Porque esa es el abracadabra del que hablaba antes. Que amor lo puedes traducir en lo que quieras. Contar las cosas que hay, compartir la información que tengo, lo que he descubierto, el amor que es. Compartir, expansión, ¿vale? Entonces, en ese momento empieza a decodificarse toda la información que tengo adentro. El momento en que nosotros hemos empezado a decodificar la información, estamos dándonos cuenta de quiénes somos. Está toda la información, tú, corriendo, tú. Esto es como el emule, como decía Rafa, ¿no? Estamos bajando la información, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Y esa información la estamos haciendo conscientes y la estamos utilizando. Vamos a ser capaces, claro, no es que vamos a ser capaces, es que ya lo estamos siendo. Esto ha cambiado porque nos hemos dado cuenta. Ahora bien, ¿todo qué hay que hacer un trabajo para seguir adquiriendo información? Por supuesto, pero yo tengo que demostrar que soy un ser de grado superior. Es decir, un ser camino de convertirme en Dios. Lo mínimo que tengo que hacer es hacer un esfuerzo. ¿Qué clase de Dios es ese? Hacer algo, algo, muévete, haz algo. Mueve la energía, que es el primer principio fundamental de la existencia, el movimiento, el impulso, el hacer, la energía yang, bing. ¿Vale? Pues hay que hacerlo. Claro, ya lo estamos decodificando esa información. Pero es que además tenemos la ayuda de aquellas entidades que nos decodificaron la información. Porque no pueden seguir evolucionando si no nos ayudan. Porque están atrapados en el tiempo. Están atrapados en un... Es que la red se ha roto para ellos. No pueden continuar. Entonces, no les queda más remedio que ayudarnos. Aparte de otras entidades que no colaboraron en la manipulación del ser humano, que nos están ayudando también, porque es que no pueden no hacerlo, insisto. Porque sería como no ayudarse ellos a sí mismos. El ser humano, o el ser, cuanto más evolucionado es, más se da cuenta de que no puede ignorar nada de lo que ocurre a su alrededor, aunque esté a billones de años luz. Entonces, hay millones de entidades que nos están ayudando por la cuenta que les tiene y millones de entidades, pues porque nos están aplaudiendo de por fin, por favor, señores, ya era hora de que despertasen, ahora vamos a jugar todos juntos porque necesitamos más conciencia en el universo. El universo tiene hay una orden universal que es la de la expansión de la luz. Cuanto más gente hay dándose cuenta de quién es, más jugamos y más participamos del juego. Y en el cosmos todo el mundo quiere eso también, que todo el mundo participe de ese juego, porque mola más, es mucho más divertido. Bueno, lo dejamos aquí. Sí. ¿Eh? Gracias, bueno, Isabel. Bueno, yo ya no doy charla mañana ya. Bueno, hay que ir a hacer el trabajo.